santo empeine. Infórmate, organízate, ejerce tus derechos ciudadanos. ¿Qué es un transgénico? Los organismos genéticamente modificados o transgénicos son aquellos a los cuales se les ha introducido, mediante técnicas de la biotecnología, genes de otras especies, animales, vegetales o bacterias, creando organismos que nunca antes han existido en la naturaleza y no puede predecirse cómo interactuarán con los ecosistemas ni cuáles serán las consecuencias de su liberación en el ambiente. Los transgénicos son organismos que han sido modificados genéticamente, intercambiando genes con otras especies. La mayor parte son plantas destinadas a la alimentación. Por ejemplo, se han insertado genes de peces en papas y frutillas para transmitirles la característica de resistencia al frío, genes que codifican toxinas de bacterias a vegetales para transmitirle toxicidad a insectos, genes de crecimiento humano para alterar la producción de hormonas en ganado, aumentando la producción de leche. El desarrollo de enfermedades, la desaparición de insectos, la toxicidad de nuestras aguas y tierras, la deforestación, la contribución al cambio climático. Hay demasiadas consecuencias negativas tras el uso de la agricultura industrial y los transgénicos.